El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes. Un martes más, empezando compañeros de clase. Hoy en esta editorial queríamos hablar un poco sobre los procesos que vienen pasando en América Latina. Un continente en donde, aunque a muchos no les guste, pasan cosas. ¿Quién pensaría que después de una década en donde se habían muerto las ideologías y el neoliberalismo se había instalado en nuestro continente y parecía que la rebelión no iba a estar nunca más presente en nuestros países, hoy, como dice Mirtha Legrand, se nos vino el zurdaje? Distintos procesos, distintas movilizaciones. Es un continente, América Latina, que lucha, que pelea, que tiene ideas, que sueña. Y hay infinidad de procesos. Estas últimas semanas, básicamente, se dieron varias situaciones alrededor de lo electoral. Pero antes de empezar con eso, podemos pensar en algunos procesos de lucha importante que hubo en nuestros países, del 2001 para acá, América Latina, Argentina, y lo que fue la salida de la crisis del gobierno de la Rúa. Podemos pensar en pueblos que se oponen al saqueo de sus riquezas, como el pueblo de Bolivia, pueblos que se oponen a intentos de golpe, gobiernos que salen a apoyar a otros gobiernos frente a intentos golpistas. Podemos pensar en el 2002 en Venezuela, como el quien comandó ese golpe duró solo 36 horas, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, la movilización popular que repuso a Chávez en el gobierno y el apoyo que tuvo del resto de los gobiernos latinoamericanos. O podemos pensar en todo el proceso de autonomía, entre comillas, de la derecha boliviana y cómo la movilización popular hace que esos procesos sean enfrentados y abortados. También podemos pensar qué pasa con las elecciones y qué pasa con los distintos subbloques o mini bloques que se van armando, porque esto se viene el zurdaje, en realidad no son todos lo mismo, ni todos aquellos que se dicen de izquierda, progresistas, socialistas, que algunos quieren poner dentro de la misma bolsa, no son exactamente lo mismo. Podríamos pensar, a partir de algunas cuestiones ideológicas, políticas, económicas, en pensar en tres grandes bloques. Por un lado, aquellos que hoy siguen sosteniendo el sistema capitalista, que plantean que se debe seguir acumulando, que nuestro norte es Estados Unidos, plantean el libre cambio, plantean volver a esa década del neoliberalismo. Claramente Colombia con sus bases, el préstamo a las bases colombianas a las Fuerzas Armadas yanquis, o Perú. Por otro lado, aparece en el otro extremo aquellos gobiernos que sin hoy plantear que ya están transformando la sociedad capitalista, su objetivo, su norte está puesto ahí. Podemos pensar en el gobierno, claramente, Venezuela, Bolivia. No podemos olvidarnos de lo que Cuba representa como espejo en donde queremos mirarnos todos. No podemos dejar fuera de este bloque a Ecuador, que en algunos casos puede ser que no hayan podido avanzar todo lo que hubiesen querido, pero sí tienen un proceso muy fuerte de movilización popular, tienen en su objetivo la transformación de la sociedad y tienen claramente una oposición antiimperialista. Claramente antiimperialista. Después tenemos, entre estos dos bloques hay otro bloque de países que podríamos decir son los keynesianos, si dijéramos económicamente y groseramente, son aquellos que proponen no salir del sistema capitalista, pero que quieren tener políticas redistributivas. En ese lugar podemos encontrar a, claramente a Brasil con Lula y a la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno anterior de Néstor Kirchner. Podemos decir que es el mismo proceso, cambie el cónyuge que esté en la presidencia. En estos casos claramente se ve que hay algunos momentos en donde juegan muy fuertemente con un contenido antiimperialista. Podemos pensar en Mar del Plata en el año, no me acuerdo si 2005 o 2006, cuando fue la cumbre de las Américas y Estados Unidos. Bush venía con el proyecto del ALCA y claramente aquí Chávez a la cabeza, pero Kirchner jugando fuertemente. Fueron la punta de lanza para enfrentarse a ese proyecto del imperio. Acá me hacen señas atrás del vidrio, yo en ese momento tenía mi accidente con la motosierra. Pero bueno, esas son cosas personales. Sigamos un poquito con estas ideas. Me parece que hay en estos gobiernos momentos, coyunturas, situaciones en las que juegan fuertemente en contra del poder y del imperio, no porque realmente tengan un convencimiento de que hay que construir una sociedad socialista. Sí, porque necesitan enfrentarse al imperio en función de conseguir un margen para poder redistribuir algo. De todas maneras, veamos qué pasa y analicemos qué vino pasando en las realidades electorales en estos distintos procesos. Claramente podemos ver lo que pasó en Ecuador y Bolivia en las últimas elecciones, donde ganan con un porcentaje altísimo de voto quienes estaban. El desgaste del gobierno parece que ahí no existiera, ¿no? Porque siempre nos dicen, el que está en el gobierno se desgasta porque el uso... Bueno, Evo Morales sacó mucho más votos, obtuvo la mayoría en ambas cámaras. O sea, realmente para esos procesos pareciera que la movilización y la profundización hacen que la respuesta electoral sea más amplia. Miremos qué es lo que pasa en los otros. En el Uruguay, el Frente Amplio necesita de una segunda vuelta. Y fundamentalmente, digo, realmente uno quisiera ponerse contento de que un ex guerrillero, un dirigente Tupamaro, está como presidente de Uruguay. Pero cuando escuchamos que dice que él antes quería cambiar el mundo y ahora quiere cambiar de vereda, por lo menos nos genera muchas dudas. Y el Frente Amplio necesita de una segunda vuelta, necesita lavarse la cara, necesita tratar de encontrarle la vuelta para no perder. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo le pasa a este gobierno que quiere jugar contra el campo, no se anima y después pierde electoralmente. Pareciera que aquellos procesos que se profundizan son aquellos que generan movilización popular, que la movilización popular hace que se profundicen más y que este círculo parece que fuera un círculo virtuoso, diría Mariano Grondona. Me estoy volviendo un intelectual. Realmente, una cosa va trayendo la otra. Por otro lado, estas medidas a medias tintas, que por un lado juego, por otro lado no, que voy con la 125 pero pierdo, después voy con la ley de medios, pierdo con de Narváez, no profundizo las políticas que digo que quiero llevar adelante. Soy el gobierno de los derechos humanos, pero termino reprimiendo, como reprimieron en el Congreso a los militantes de la FUBA. Termino reprimiendo como reprimen a los trabajadores de Kraft. Cuando yo digo, pero después no hago, y es cierto que el gobierno ha hecho cosas que uno tiene que apoyar, porque más allá de sea el gobierno que sea, uno tiene que apoyar. ¿Cómo vamos a estar en contra de la ley de medios? ¿Cómo vamos a decir que no vamos a apoyar la asignación universal por chico? Es más, lo que tenemos es que cuestionarlas. Esos fondos que antes se apropiaban las empresas privadas, las administradoras de fondos de pensión, las famosas AFJP que nos había dejado Menem, esos fondos que quedaron en manos privadas, hoy sirven para que nuestros chicos puedan tener un mango para comer y para ir a la escuela. ¿Cómo vamos a estar en contra de eso? Es más, tenemos que decirle que tendría que ser más dinero. Tenemos que cuestionar, en todo caso, si hubiera algún manejo clientelístico. Tenemos que tratar de que sea realmente universal. Hay un montón de cosas para cuestionar, no los cuestionamientos pelotudos que hace la derecha. Pero también es cierto que este gobierno plantea los derechos humanos, los juicios, pero tenemos desaparecidos. Como vimos en programas anteriores, tenemos un pibe que se muere cada día. Tenemos un montón de cosas en las que estos gobiernos van para un lado y para el otro. Están por acá y por allá. Decimos que queremos ser el gobierno nacional y popular, pero vamos y tocamos la campanita en Wall Street. Y realmente, la historia nos marca y nos muestra que aún, inclusive en el corto plazo, porque uno podría decir que en el mediano y largo plazo, aquellos que no terminan profundizando sus ideas, que no terminan avanzando y jugándose a fondo con sus ideas y con lo que realmente es necesario para nuestros pueblos, terminan sucumbiendo en sus contradicciones. Esto es, compañeros de clase, Otro Mundo es Posible, queremos construirlo junto con ustedes. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Todo muy bien, che. Bueno, acá estamos en otro programa, el número 12, me parece. Ya perdí la cuenta. Sí. Bueno, es el antepenúltimo también del año. Sí, nos están quedando dos por delante, aparte de este. Bueno, pasamos los números para comunicarse. El 466-6559 y mensaje de texto al... 1561-540359. Si querés comunicarte por mail, hacelo a... cupasdeclase@fmmoreno.com.ar. Miren que estamos diciendo los teléfonos despacio para que los puedan anotar. Estamos repitiendo varias veces el correo. Llámenos, manden mensajes, comuníquense. Realmente para nosotros es importante que Cumpas de Clase sea un espacio en donde quienes nos escuchan también puedan tener su lugar y su voz. Sí, necesitamos saber quién nos está escuchando también. Sí. Es importante eso. Bueno, ¿quiénes somos Cumpas de Clase? Hoy, Cumpas de Clase, en el piso somos Marcelo Rudy, quien les está hablando, y... Santiago Álvarez. Y pasando las noticias van a estar Alejandro Ami y Martín Kozuara. Kurosawa, o qué sé yo, algo así. Bueno, le mandamos un saludo a nuestra productora, Sonia Sichero, que anda por las eras en alguna reunión allá de egresados. Bueno, esperemos que pueda tener acceso a internet y nos esté escuchando ahora. Hoy opera Santiago Rossi. Vamos a tratar de no volverlo tan loco como de costumbre. Bueno, tenemos una comunicación en un ratito. Vamos a estar hablando con Rocío, que es militante del Frente Darío Santillán y que además es de la Comisión de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, este pibe que ya lleva más de 10 meses desaparecido en La Matanza. En La Matanza, en Lomas del Mirador. Sí, casualmente los policías que están involucrados en el tema de la desaparición, que están absueltos. Sí, están en la comisaría donde... Están en esa comisaría donde hubo el otro día cuatro personas murieron. Cuatro personas murieron en esa comisaría. Vamos a estar hablando con ella. Después tenemos un audio que hemos levantado, ahora nos va a contar Martín bien de qué se trata, del flamante ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el ya bastante famoso Abel Pose, porque se está hablando bastante de él. Tenemos un par de audios muy interesantes para escucharlo. Y comentar un poquito. Sí, y bueno, en las noticias también viene muy fuerte, parece que hubo otra represión en Craft Rabusi, que hay un herido con balas de goma, o varios heridos. Bueno, estaba bastante pesada la cosa ahí. Y bueno, vamos a comentar también sobre los juicios de los compañeros de TVA, que el otro día estuvieron acá en el piso comentando cómo era su situación. Bueno, vamos a un temita musical. Ahora vamos a escuchar a Pablo Milanés cantando Canción para la Unidad Latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo. Del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra. Lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar? Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, seguimos con compañeros de clase, con lo prometido. Estamos con una militante del Frente Darío Santillán y que es parte también de la comisión que está siguiendo el caso de Luciano Arruga, familiares y amigos de Luciano Arruga. Rocío, ¿estás al aire, Rocío? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Te habla con compañeros de clase y está Marcelo también. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno, estamos contando recién esta cuestión que salió, que en la misma comisaría que está involucrado en la desaparición de Luciano, fue esta que se produjo este supuesto motín y que murieron 4 personas. Sí. Bueno, vamos a empezar por el tema de Luciano, ¿no? Ya pasaron más de 10 meses, fue el 30, ¿no? El 30 de, de enero. Sí. Primero te quería contar que yo soy militante del Frente de Santillán y también soy amiga de Vanessa, así que también me integro familiares y amigos de Luciano Arruga. Claro, sí, decíamos eso también. Así que estamos desde que desapareció Luciano tratando de esclarecer este caso. Ajá. Luciano desaparece el 31 de enero de este año. Sí. Hubo unos 45 días en los que hubo una fiscal que no movió un pelo por el caso de Luciano hasta que se pidió el cambio de fiscal. Sí. Y bueno, el caso empezó a avanzar. Se hicieron rastrillajes, se puso a disposición a 8 efectivos que ahora están libres, o sea, estuvieron un mes, solamente un mes sin trabajar, y por el hecho de que no cobraban su sueldo, presentaron quejas de por eso, así que ahora están trabajando otra vez. Ajá. De hecho, hay uno que está de custodia en el Banco Provincia de Loma del Mirador, así que trabaja en el barrio. Mira. Nosotros, tanto como familiares y como frente, hicimos muchas movidas en el barrio. Es un barrio muy humilde, es el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, en el que está el destacamento este, en el que está Luciano primero un rato, y después va a esta comisaría octava, donde desaparece, ¿no? Hicimos algunos festivales, la última acción, no sé si ustedes se habían enterado, hicimos para los 10 meses de Luciano, que es un montón. Fue el 30 del 11, el corte de intervención de artística del puente de la Ruta 3. Eso lo estuvimos acá promocionando y fueron algunos compañeros, tengo entendido, acá de Moreno. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, hicimos el corte del puente, que es un puente que no se había cortado nunca. Bautizamos el puente como Puente Luciano Arruga Desaparición Democracia. Ajá. Y bueno, la idea era hacer una acción fuerte para pedir el cierre del destacamento, ¿no? Aparte del esclarecimiento del caso. Sí. Pero bueno, el pedido más concreto era que se cerrara el destacamento. Si se hubiera cerrado, se hubieran salvado 4 vidas, ¿no? ¿Cómo? Si se hubiera cerrado el destacamento, se hubieran salvado 4 vidas, ¿no? Sí, ni 4 días. Seguramente se hubiera cerrado un par de horas. Pero bueno, la no, idea te digo, 4 vidas de los presos estos que murieron en el... Que murieron esta semana. Claro. Perdón, eso no te entendí lo que me dijiste. No, que si se hubiese cerrado el destacamento, posiblemente esta semana no hubiésemos tenido el motín que hubo, o el supuesto motín, porque no se sabe bien de qué se trata la cosa, y no hubiesen muerto 4 personas. Pero ojo que el destacamento es una cosa y la comisaría es otra. A ver, explícanos un poquito porque te estábamos entendiendo mal entonces. Bueno, el destacamento está a un par de cuadras de donde vivía Luciano y donde ahora vive su familia. Es dentro del barrio. ¿Eh? Dentro del barrio este que vos habías mencionado. Claro, está en el barrio 12 de Octubre el destacamento. Ajá. Es una casa, era una casa de familia que no tiene lugar para tener detenidos. Igualmente no tiene que tener detenidos, aunque los tiene. Que este Lombardo insistió para que se abriera con Espinosa, lo inauguraron, y es un destacamento que supuestamente tendría que cumplir con tareas administrativas y está en el seno del barrio 12 de Octubre. Ajá. Y la comisaría octava es la que le corresponde al barrio. Claro, exactamente. Está en Quintana y Tapalqué, es el ex Sheraton, era durante la dictadura el centro clandestino de detención que se conocía como Sheraton, y se sabe que Luciano estuvo en el destacamento, que había estado previamente varias veces en el destacamento donde lo habían golpeado, y después pasa por la comisaría de Quintana. Nosotros no sabemos si después volvió al destacamento. O sea, Luciano desaparece esa noche y se comprueba que está en el destacamento y que está en la comisaría de Quintana, que es la comisaría octava y que está ahí en Tapalqué y Quintana. Ajá. Bueno, está comprobado que él pasó por esos dos lugares y después desapareció y no hay nada con lo que haya avanzado la investigación, no hay ningún otro dato, hay alguna... Mira, la causa tiene 9 cuerpos, es una causa enorme que avanza cada día con testimonios, porque es una causa compleja, porque, bueno... Denunciar a la policía en este país y en La Matanza es algo que resulta complicado y conlleva un montón de problemas. Sí. Entonces es una causa extensa que está avanzando de a poco, pero que está avanzando. Pero sí se comprobó que Luciano estuvo ahí y que hay gente de ahí y del destacamento que ahora está en libertad y que está implicada en la desaparición de Luciano. Claro, hablando el otro día estuvimos con María del Carmen Verdú de la Correpi. Sí. Bueno, contaba que Luciano, digamos, es un caso que se conoce, bueno, gracias a toda esta manifestación de familiares y amigos y del frente que está haciendo cosas, digamos, como para que esto salga a la luz, pero que hay muchos casos, digamos, como estos que desaparecen y nadie sabe nada, digamos, ¿no? Bueno, en La Matanza hay casos casi a diario, de permanente persecución, porque estas desapariciones son la el fin de un proceso de persecución que hay sistemático a los jóvenes, a los menores de las barriadas, ¿no? O sea, es esto de ofrecerle robar para la policía, de perseguirlos, de asediarlos, y si se resisten, o desobedecen, o lo que sea, o tienen otro proyecto, quieren continuar con un proyecto de educación o lo que sea, son asesinados, torturados, golpeados. Lo mismo que le pasó a Luciano. Luciano es un caso emblemático de lo que está pasando con los jóvenes en La Matanza. Bueno, Rocío, te agradecemos mucho la comunicación. Rocío, ¿cuáles son los pasos que tienen previstos? ¿Algún tipo de acción de la comisión? Ahora, la próxima acción que haríamos sería para el año de Luciano, que desde ya no sabemos bien qué vamos a hacer, suponemos que un festival sería el 31 de enero del 2010. Bueno, es en medio del verano, así que están más que invitados porque necesitamos ser muchos. Así que bueno, estaríamos preparando una actividad grande para el año de la desaparición de Luciano. Suena triste decirlo así porque estamos como suponiendo que en dos meses no va a haber noticias, pero bueno, en el caso de que no haya noticias queremos conmemorar el año de su desaparición con familia, con su mamá, con su hermana. Es triste, pero no, es no ser ingenuo pensar, porque también sería iluso pensar que la policía, los fiscales, la justicia, el aparato de justicia y policial que no se movió en 10 meses o en 11, se va a mover ahora en 1, sería ingenuo. Claro. Rocío, los micrófonos de la radio están a disposición de ustedes. Cuando estemos más cerca del festival, vamos a dar publicidad para que se convoque mucha gente, ¿sí? Bueno, una última cosa antes de despedirme. Nosotros tenemos un blog que está actualizado, o sea, que si quieren ir enterando las actividades que hacemos es luciano@desaparecido.blogspot.com. Así que si los oyentes de la radio se quieren meter, ahí está actualizado siempre el caso y bueno, ahí tratamos de comunicar un poco. Bueno, es lo que está pasando. Repetimos el blog, luciano@desaparecido.blogspot.com. Ahí está, sí. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Rocío. No, por favor, un beso grande, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas. Análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Prepárate. Prepárate. Prepárate. ¿Qué va a haber? Murgas. Bandas. Muestras. Pachanga. Buffet económico. Espectáculos de sentidos. Con un bono contribución de 5 pesos. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Paraguay 5544 entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Barrio La Perlita. Si viajás desde Moreno, los colectivos que te acercan son el 1 y el 15. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, parece que en Capital pensar en otra escuela que vaya en el sentido que nosotros queremos, en estos tiempos que se vienen, va a ser un poquito difícil. De eso queríamos hablar ahora. Sí, sí, tenemos ahí un parte del pensamiento de este muchacho que ahora es ministro de Educación de la ciudad, que, bueno, muestra aparentemente la hilacha. Vamos a escuchar bien, ¿no?, cómo viene la cosa. Sí, la idea es escuchar un poquito lo que el ministro dice en unas entrevistas radiales e ir comentándolas al mismo tiempo. Desde ya estamos esperando que participen a través de los teléfonos, si quieren llamar al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar es el mail. Bueno, vamos con el primer audio que tenemos, ¿sí? Bueno, y entrando en tema, Abel Pose, ¿por qué agarró este viaje? Bueno, yo soy un escritor, soy independiente y estoy allegado a la preocupación sarmientina de todos los argentinos de ver decaer enormemente la escuela pública, la enseñanza, la calidad y la pasión por la cultura como promoción social, incluso la mala preparación hasta alimentaria de un sector enorme de chicos que ingresa. Entonces, cuando me ofrecieron este cargo, pensé que, pese a todo las dificultades que ya se ven de mi propia personalidad independiente, soy... No lo va a pasar bien, Abel. No, claro que no. Ya hay muchas voces que se han alzado. Sí, pero se alzaron mal, porque eso se repara, porque se han equivocado. Yo invité a hablar y crear en torno al niño un nuevo arranque, porque es casi un arranque de fundacional de todo el tejido social argentino, y lo entendieron mal y lo mezclaron con lo que yo escribo hace 30 años, de que Argentina necesita una visión distinta de su historia, de su pacificación, de todas las cosas, como todos los escritores, como los libros que están saliendo ahora, que son de un revisionismo honesto y profundo de las cosas. Pero eso se mezcló acá en esto, no viene al caso. Yo asumí esto para hablar de educación y para trabajar en el tema de la educación, que me lo ofrecen en una de las ciudades más importantes del mundo. Argentina, Buenos Aires es una, la imagino entre las 6 ciudades más importantes del mundo, he vivido esto, y la distinción mayor ha sido siempre la cultura y la educación en la vida argentina, el milagro sarmientino apoyado por Roca, el milagro del pueblo que encontró en la cultura. El caso del tango es una segregación de una ciudad que pudo crear su propia mitología, ¿no? Bueno, y yo estoy ahí, yo, y me ponen para otros lados en una batalla entre otros, ¿no? Uh-huh. Una batalla disolvente que hay entre la política, entre el gobierno central y la ciudad de Buenos Aires. Así que todo eso no conviene ni siquiera aclararlo, por todo lo saben y lo presumen. y yo estoy dispuesto al diálogo y sospecho de que se va a arreglar en el diálogo todo esto, porque no hubo fundamento para esta explosión. Sí, pero el tema se instaló, como usted dice, quizás equivocadamente, pero está muy fuertemente instalado. Fíjese lo que dijo hoy Aníbal Fernández. Bueno, te escucho por un instante. Sí. Digamos que la tolerancia al concepto del sistema democrático, su apego al Estado de Derecho es cero, es nulo. Destila rabia, se vale de metonimias ostentosas, de metáforas, de un montón de cosas edulcoradas propias del discurso ese que tiene él. Es una cosa absolutamente desgraciada. Durísimo, ¿no? Para no, digo, no, en su apelación al diálogo. Durísimo es lo fundado. Yo, por empezar, el defender el Estado de Derecho, soy el defensor del Estado de Derecho. Mi lucha es para salir de situaciones anárquicas, que entre ellas la criminalidad anárquica que nos lleva a una sociedad peligrosa, disuelta. Estoy a favor totalmente del Estado y del Estado de Derecho. El jefe de gabinete, además, me conoce de muchos años. Y yo sé que están los penúltimos momentos de una posición puramente política en su guerra contra la jefatura de gobierno de Buenos Aires. Así que yo sé que lo voy a hacer. Pronto nos vamos a reencontrar en otro campo de acción. Notable es observar que usted es un hombre profundamente peronista. Yo escuché esta frase que preparábamos ayer sabiendo que íbamos a conversar con usted. Escúchese. O sea, los años que creó Perón de auge y de entusiasmo social para ir adelante en las clases más pobres, en la gente más marginada, desde el chico que recibía un juguete regalado hasta el que al que sabía que podía ingresar en una universidad y era hijo de obrero. Sí, es lo que yo pienso. Por eso le digo, lo de Fernández es un poco situacional. No me ofende, porque solamente, le repito, ofende lo que está fundado y nos toca. Usted tenía, por ejemplo, una visión sobre la inmigración y lo que pasó después. Tiene una visión profundamente peronista del país. Yo tengo muchísimas frases, no lo quiero agotar a usted mismo con su propia voz, si quiere. Sí, pero claro. una más, mire lo que dice de la inmigración. La número 9, Hernán, la número 9. Tuvimos el episodio necesario, extraordinario, después de una inmigración, porque Argentina es uno de los pocos países de la Tierra que se creó su pueblo. Los argentinos no querían tener solo mapuches. Bueno, y ahí viene el proceso transformador. Estas son cositas tomadas muy, muy, muy breves, por supuesto. Pero cuando yo empecé a revisar estos audios, digo, ¿por qué lo van a criticar desde el peronismo? Bueno, no, del peronismo no, ¿eh? Bueno, pero no. Aníbal es el peronismo. Bueno, no, Aníbal, lo estamos esperando, Aníbal. Está en un momento político, está en un combate. Bueno, hasta acá una visión que en realidad se puede leer muchísimo entre líneas y empezar a pensar algunas cuestiones, pero un periodista políticamente correcto y una persona que hace dentro de lo posible o de lo que le sale por respuestas políticamente correctas, ¿no? Conciliador, no, que la democracia, el Estado de Derecho, pero bueno. Sí, igual que Antroyo, al principio se presenta como un escritor independiente, después dice que es profundamente peronista, ¿sí? Pero además se define y define el peronismo, porque Aníbal Fernández no es peronista, lo están esperando Aníbal Fernández. Claro, ¿no? Sí. Bueno, y esta cosa, el ideal sarmientino, ¿no? Sí. Esto de el milagro sarmientino apoyado por Roca, la verdad que la pipeta. Sí. Y que el pueblo argentino no quería ser mapuche, claro. Estoy diciendo. Uh-huh. Impresionante, sí. ¿No? Sí, yo estoy mirándolo acá a Santiago, que iba a la media 2, que se llamaba Julio Argentino Roca, y ahora no se llama más Julio Argentino Roca, la verdad que, bueno. ¿Y qué es esto de la criminalidad anárquica que están tan en contra? Y no sé, ¿será que la criminalidad no anárquica, aquella de los del 76, claro, eso será una... Esa es, porque viste es que dice favorable. El revisionismo y no sé qué más, que... Sí, sí. Que hay que contar toda la historia y no sé qué otras cosas. Realmente era interesante, ¿no? Bueno, a ver, tenemos el otro audio en otro programa con Tenenbaum, ¿no? ¿Lo escuchamos un cachito? A ver, voy a leerle un fragmento de una nota que decididamente no me gustó. decir, no hay ninguna duda de la visión crítica que nosotros tenemos acá, o yo particularmente, lo que es el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, de manifestaciones como ayer de Lía. No hay ninguna duda respecto de los hechos de corrupción, de negación, de maltrato sobre cualquiera que duda que es opositor, de la falta de acuerdos básicos con la oposición. Ninguna duda respecto de esto. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que la oposición sea tan histérica, tan maniquea como, como son muchísimas veces la gente del gobierno. Escuchen esto. Refiriendo sobre la seguridad, quien escribe esta nota dice: entró, se filtró o lograron infectar con un virus ideológico la garantía de seguridad. Impusieron, respecto a los Kirchner, la visión trosco-leninista de demoler las instituciones militares y la policía, como vengándose de los años 70, cuando una minoría se alzó contra el Estado para imponer una revolución social guevarista, ajena y aislada ante la inmensa mayoría, empezando por el mismo Perón, los sindicatos y los partidos tradicionales. Sin embargo, con persistencia gramsciana, los guerrilleros que rodean a los K, aunque ya estaban generosamente indemnizados por sus derrotas de los 70, lograron afirmar la tarea de demoler a las Fuerzas Armadas, no sé qué tiene que ver esto con la seguridad, las Fuerzas Armadas, lograr que los policías se sientan más amenazados e inhibidos en la tarea represiva que los delincuentes en su agresión, y que la justicia se ausente en este momento de crisis sin reaccionar con urgencia ante la criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta terminología, que para mí es terminología de la década del 70, de la Guerra Fría, de trosco-leninista, guerrilleros que rodean a los K, etcétera, es una nota que publica hoy La Nación y la escribió el flamante ministro de Educación de Macri, Abel Pose. Esta terminología, es decir, yo desde la época de la dictadura que no escuchaba una terminología así aplicada a hechos que tienen que ver con un debate que merece seriedad, merece moderación, merece sabiduría técnica, muy complejo como el tema de la seguridad. Y muy increíble, es la misma terminología que usa el gobierno respecto de otros utilizadas sobre el gobierno, con una dosis de macartismo impresionante. Quería decirlo claramente porque sabía que Abel Pose estaba escuchando. Abel Pose, flamante ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va, Pose? ¿Qué dice? ¿Qué quiere que le diga de lo que usted opina? Es lo que opina todo el mundo. Nosotros estamos en una situación anárquica. ¿Que son guerrilleros los que nos gobiernan? Estamos en una situación anárquica como país y este gobierno ha abierto la puerta a que tengamos una criminalidad sin castigo, absolutamente desbordada, con una policía inhibida, con una falta de coraje en los políticos para decir lo que todos sentimos, que es la necesidad urgente de crear un país como cualquier país de la tierra, donde el orden público prevalece e incluso garantiza la democracia. No puede haber democracia si usted no garantiza el orden público. La intención de mi nota es simplemente enumerar todos los errores que se han cometido. En el caso fundamental, estamos sin defensa nacional, estamos con una policía inhibida, mal preparada, donde verdaderamente no podemos, como pasa en este momento en la provincia de Buenos Aires, es un espectáculo triste, indecisión de defensa de los principios del Estado, y todo eso tiene una historia. No es una cosa que se causó así por un azar de una sociedad puramente decadente. Nosotros tenemos que pensar cómo se manejan todos esos elementos desde Pekín hasta New York, pasando por París o Brasil y Uruguay. Bueno, pero mi abuela decía, ¿ya estamos? Mi abuela decía que para muestra basta un botón. Digo, el botón este es un botón bastante negro, ¿no? Sí, hay otra vez situación anárquica, ¿no? Esta cosa, sí. Criminalidad anárquica. Así, y un discurso en la nota que sale La Nación y que ratifica. Pose, sí, no, claro, no dice que no. No dice que no, él está de acuerdo, ¿no? Digo, esta cosa bien fascista. Ajá. Visión trosco-leninista, revolución social... gramsciana. Sí, yo digo, los que nos sentimos leninistas, la verdad que es una ofensa que a este gobierno le diga leninista, pero digo, es un comentario aparte. Uh-huh. Igual, la verdad que es preocupante que un ministro... Primero, digo, en el otro audio hablaba de que el ministro que se mezcla con la política, digo, pareciera como que el ministro de Educación no es un funcionario político, uh-huh, y que la educación no sea profundamente política. Uh-huh. La educación no es neutra. Uh-huh. uno exige, tiene un compromiso permanentemente como docente, como funcionario, uh-huh. asume distintos compromisos que son compromisos políticos, uh-huh. ideológicos. No existe sí. la educación neutra. Y él seguramente también, ¿no? Esto de democracia sí. y orden público es claramente un posicionamiento sí. político, ¿no? Y digamos, menos mal que la policía está inhibida. Imagínate sí. si no estaría inhibida, lo que sería eso. Sí, bueno, tuvimos hace un rato, estuvimos hablando con la compañera esta del caso de Arruga, uh-huh. Hablamos con Verdú de la cantidad de casos de gatillo fácil. Uh-huh. Bueno. La verdad que claramente tenemos que decir que es una vergüenza que esta persona pueda asumir, y le decimos persona por decirle algo, pero que claramente es una vergüenza que esta persona asuma el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Este facho hijo de no debería asumir. Bueno, vamos a otro temita y vamos después a las noticias. Las manos que continúan sangrando, las manos del trabajador, del carpintero, siguen sangrando por ti. Las manos de Jesús, Jesús el de la cruz. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Bueno, seguimos acá a punto de empezar el bloque de noticias. Antes comentamos, bueno, nos mandan mensajes de apoyo, saludando, combatiendo soledades. Estoy aquí siempre, estoy escuchando. Bueno, no sabemos quién nos manda, tendría que mandar el nombre. Firmen los mensajes. Sí, hay otro mensaje acá de Mariana que dice: hola. Que no nos olvidemos de promocionar la fiesta donde va a ir ella el sábado. A ver. Ahí vamos, sí. alto fiestón en Luján. El Movimiento de Trabajadores Comunitarios de Luján, MTC, el sábado 19/12 organiza una fiesta a las 21 horas en Colón 1700, Luján, en el Club San Lorenzo. La entrada, colaboración, es 5 pesos y seguramente buffet y espectáculos y todas estas bandas, chori, etcétera, etcétera. Birritas, bailongo y muchas cosas más. Sábado 19/12 en Colón 1700, Luján, alto fiestón, Movimiento de Trabajadores Comunitarios de Luján. Bueno, y también tenemos que decir que los que están invitados a nuestra fiesta el 19, fin de año. El 18. Sí, acuérdense los compañeros que ya están invitados a venir. El lugar es ahí en el local. El local que era el Churqui, la Tremolina, que ahora se llama el Sainete, que es el local donde se reúne la Bordó. Viernes 18/12 a las 21 horas. Peña de fin de año, no solo de la Bordó, de la militancia del Oeste. Convocan varias organizaciones, no las tengo todas acá, pero está el FOL, el Frente Universitario Luján, la Mesa Coordinadora. Mesa Coordinadora Barrial, Puma de Merlo. Bueno, hay varios que no nos acordamos, la verdad que no tengo el papel justo. El MIR también. Ah, acá la gente del MIR. Hay varias organizaciones. Acuérdense, el viernes vienen acá al Sainete, en Jolí 2637, a una cuadra de la catedral. El Sainete, a la peña de fin de año de la militancia del Oeste. Y el sábado vamos todos a Luján y seguimos la fiesta. Bueno, ya están con nosotros Alejandro y Martín, ya estuvieron acá escuchando a alguien. Vamos a la cortina, Santi. ¿Qué tal, compañeros de clase? Estamos acá y bueno, Marcelo nos hablaba recién de la situación latinoamericana, de la cantidad de luchas, de los conflictos variados que se dan y un poco el resultado en nuestra modesta mesa de trabajo la dan la cantidad de noticias que tenemos. Hemos tenido que sentarnos a hablar, aunque sea 5 minutos, de la cantidad de noticias que hay y de aquí hemos extraído 2. Que la elección es totalmente arbitraria, porque evidentemente tendríamos que darlas todas. La primera es que el equipo de antropología forense, y esto lo digo con mucha emoción, porque fue un gran compañero y un gran amigo, encontró los restos y ahí identificó los restos de Jorge Di Pasquale. ¿Quién era Jorge Di Pasquale? Para todos los compañeros que nos escuchan, para muchos de ellos que evidentemente por edad no lo conocían, podemos decir lo siguiente. A los 27 años, Jorge Di Pasquale era ya un dirigente sindical nombrado. Era el secretario general del Sindicato de Farmacia, después de ser delegado de la Farmacia Franco-Inglesa, una de las más grandes de la Argentina. Posteriormente, cuando tenía poco menos de 28 años y sin ocupar ningún cargo en la CGT de los argentinos, fue un evidente organizador, uno de los cerebros de ese intento por encontrar una nueva conducción sindical. En realidad, la problemática política que ocupaba Jorge Di Pasquale como Gustavo Rearte era encontrar dentro del peronismo una conducción revolucionaria. Recién escuchábamos las terribles declaraciones del ministro de Educación de la capital y en alguna parte de esas declaraciones él decía que era peronista. Efectivamente, la conducción burguesa del peronismo no respondía a los intereses de los trabajadores y delegados y dirigentes sindicales como Gustavo Rearte y Jorge Di Pasquale eran los que trataron de buscar una nueva conducción. Juan Domingo Perón lo nombra su delegado personal para visitar los países socialistas. Jorge ahí tiene una entrevista memorable con Fidel Castro y otra memorable con Ernesto Che Guevara. Cuando llega el golpe militar del 76, amenazado por la AAA, tiene que exiliarse en Venezuela. Sin embargo, vuelve en el mismo año, 1976, a la Argentina, porque siente la necesidad de luchar por sus compañeros, y aquí en diciembre del 76 es desaparecido, lamentablemente. A pesar de las torturas, compañeros que lo habían visto, siempre se destacó por su gran simpatía personal, trataba de alentar a los compañeros, no importaba si fueran peronistas o no, para que siguieran luchando y no bajaran los brazos. Lamentablemente, la declaración del Cuerpo de Antropología Forense nos relata de que en su organismo, lo que quedaba de su cuerpo, había 3 balazos. No, esos balazos no lograron derrotar a Jorge Di Pasquale, sino que lo engrandecen en este momento que tenemos para recordarlo, aunque tengamos que recordar sus restos en el Sindicato de Farmacia el día 28 de diciembre, donde se hace un gran homenaje a su memoria en la capital federal. Buenos días, audiencia, soy Martín, y bueno, hoy otra vez más tenemos el tiempo muy justo, nos quedamos con una entrevista a un trabajador de Terrabusis, producto de, para que nos explique un poco de por qué siguen en plan de lucha ellos, pero bueno, el tiempo se nos fue volando, lo único que queríamos sí recordar de que hoy se siguen movilizando las organizaciones sociales para reclamar cooperativas sin punteros. Hoy estuvieron en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, incluso hoy están acampándose algunas. Hoy mismo también en la Ciudad de Buenos Aires se están movilizando un centenar de organizaciones para que se lleve adelante la ley que debería clausurar más de 500 prostíbulos que hay en la capital federal. Pero bueno, no me quería ir sin comentar los nuevos datos del INDEC que nos hacen llegar los compañeros del Taller de Estudios Laborales, donde dicen que, y esto lo traigo a cotación en función de la editorial que hicimos, donde cuáles son, o sea, en función de qué la derecha avanza y en relación a cómo los gobiernos donde la derecha avanzan, esos gobiernos no profundizan las reformas sociales. Por ejemplo, en Argentina, los últimos datos del INDEC hablan que la distribución funcional del ingreso, o sea, la participación de los asalariados en el valor agregado bruto total, esto qué quiere decir, cómo se reparte la torta en Argentina, según los últimos datos del INDEC estoy diciendo, en el 93... la parte del porcentaje de la torta que le tocaba a los trabajadores era del 43,9. En el 2009, en el 2001, plena crisis, esta torta bajó al 38,2. Y en la actualidad, el dato es del 2006, la torta es del 30,8. O sea, así es como se está repartiendo el ingreso en Argentina, así como se está repartiendo la torta en Argentina, y es por esto que la derecha avanza y las organizaciones populares no se fortalecen para poder impedirlo. Extraordinario realmente. Y para terminar, Marcelo nos hablaba de la conformación de bloques políticos en América Latina, recordando que evidentemente eso es una realidad en nuestra América, así como el avance de la derecha, tenemos la respuesta de los sectores populares y de quienes conducen esos sectores populares. Se reunió el ALBA en La Habana, donde los representantes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Bolivia una vez más criticaron la política expansionista del imperialismo norteamericano y que de alguna manera nos hicieron hacer notar que ese premio Nobel que sacó Obama es solamente una pantalla que oculta las verdaderas intenciones del imperialismo norteamericano, que han sido siempre las de invadir y posesionarse de las riquezas de América Latina. Y finalmente, digamos que en la reunión que se hacía por la ecología y en fin, todas esas cosas que se discuten en torno de que la gente tenemos que ser más cuidadosas cuando son los gobiernos con sus políticas y las grandes empresas las que envenenan el mundo, en realidad vamos a decir dos palabritas nada más de las prostitutas. ¿Por qué hablamos de las prostitutas? Porque hace muchos años, en la Patagonia Rebelde, un grupo de prostitutas se negó a prestar sus servicios al ejército que había sido el fusilador de los trabajadores en el sur. Y ahora, las trabajadoras de Dinamarca, donde se realizaba esta reunión, se negaron a dar los servicios a los, a brindar sus servicios gratuitamente a los delegados de esta conferencia. Por eso nosotros reivindicamos a las trabajadoras prostitutas y las elevamos como un ejemplo para todos nosotros. Bueno, sí, nos estamos yendo, estamos pasados de hora. Un último mensaje quiero leer. Macri es coherente, dice. Es eso. No espero otra cosa. ¿Sí? Este, bueno, esto es referido a la... A la nota del Pose, sí. Bueno. Bueno, programa, se nos terminó, se nos fue. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. El martes que viene. Cumpas de clase, hasta el martes. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobre